lugar cerca a ti. Bueno, y el lugar cerca es, claro, del Centro Comercial Andino. Aquí estamos felices, una gran atención y hay de todo. Además, acá estamos porque, hombre, el Día de la Madre es el domingo. Acuérdese que se había aplazado para el día 30. Y uno pensando, ¿qué le regalo a mi mamá? Pues, hombre, venga Claro del Centro Comercial Andino. Usted viene acá y, por ejemplo, pregunte por el Samsung A21S de 128 gigas, ¿no? Este smartphone... en el que usted encontrará además grandes funciones sin tener que pagar más. Usted va a poder obtener, por ejemplo, muchas horas de entretenimiento con una batería de 5000 miliamperios. Eso es hartísimo, eso son días, de hecho. Y para usted que es cliente Claro postpago, va a tener un precio especial de 638.900 pesos. Yo lo acabo de ver, porque Daniela, que es muy querida aquí de Claro, ella me está haciendo una inducción por los diferentes smartphones que hay muchísimos, ¿no? Usted puede encontrar el smartphone perfecto, más de 90 opciones. Si no encuentra, pues el regalo, hombre, venga Claro, hombre, acá, pregunte por Daniela. Es más, cuando usted venga, buenas tardes, Daniela, por favor, ahí Daniela lo va a atender y le va a enseñar y le va a mostrar todos los, la gran variedad que usted pueda tener en smartphones y en más de 35.000 accesorios que tienen para los clientes Claro. Entonces vuelvo y le repito, el Samsung A21S de 128 gigas es buenísimo, y usted que es cliente Claro postpago va a tener un precio especial de 638.900 pesos. Y lo mejor, lo financian sin intereses por 24 meses con tarjeta del Banco de Bogotá. De hecho, estoy acá al lado porque le van a dar termito al Banco de Bogotá, alcancía del Banco de Bogotá, jabón antibacterial y pues bueno, vea, lo puede pagar a cuotas en su factura Claro, no tiene que pagarlo todo de una, con la factura Claro, ahí va pagando las cuotas. Dele el regalo a mamá, recuerde decirle siempre, mamá, cuando la vida te ponga a prueba, demuéstrale que puedes todo. Acá estamos en Claro, el Centro Comercial Andino, y ya vuelvo con ustedes. Superclásico, los 20. Superclásico número 14. Estamos presentando los 20 superclásicos de la década de los 90. El siguiente artista es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo el funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi incluso. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la famosa explosión latina en la década de los 90. A pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido de esa década. Aquí está en la casilla número 14, Luis Miguel. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas?

que se convirtió en un éxito comercial vendiendo más de 5 millones de copias en Estados Unidos. Pero solo hasta 1994 logran esta canción que hoy presentamos en la casilla número 8. Estamos hablando de The Cranberries con el Zombie. Si usted en los años 90 vivió con felicidad su juventud, su época de estudio y tiene muy buenos recuerdos con la música, este programa seguramente le está trayendo muy buenos recuerdos. Natalie Jane Imbruglia nació en Sydney, Australia, el 4 de febrero del año 75. Es una cantante y actriz australiana que logró gran notoriedad en la década de los 90 y principios de los 2000. Su mayor éxito musical hasta el momento,

¿verdad? O usted lo puede pagar a cuotas con su factura Claro, que eso es lo mejor, no tiene que pagar de una vez, sino que cada vez que le va llegando la factura, pues ahí lo va pagando. Ustedes pueden darle este regalo a su mamá, recuerden decirle siempre, mamá, cuando la vida te ponga a prueba, demuéstrale que puedes todo, y además pueden elegir el regalo para su mamá, que mañana es el Día de la Madre, acuérdense que se trasladó para mañana domingo. Pueden ver los regalos que le van a comprar en tienda.claro.com.co o visitando también los puntos de venta como donde yo estoy, que es en el Centro Comercial Andino, y el numeral 400. Invitación, si está pasando por Andino ahorita, hombre, mete el carro al parqueadero, suba al segundo piso, venga Claro, le compro el regalo a su mamá, mira algún smartphone para usted, porque vea, le cuento que hay más de 90 opciones de smartphones. Está el suyo, estoy seguro que está el suyo. Así que pues, acá los esperamos. Pilas, porque además también se pueden llevar uno de los 35,000 accesorios que tiene Claro para todos los clientes. Así que yo voy a estar acá un ratico más, acá los estamos esperando, lo van a atender supremamente bien, así que venga para acá, hombre, véngase para Claro del Centro Comercial Andino, acá los espero, y pues bueno, ya nos oímos en un ratico. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estos son los 20 superclásicos de la década de los 90. November Rain es una de las canciones más famosas de Guns N' Roses. La compuso Axl Rose y pertenece al tercer álbum de estudio de ellos, titulado Use Your Illusion 1. La lanzaron el 18 de febrero de 1992 en el Reino Unido. Pero ojo, dicen que Axl habría trabajado la canción desde 1983. Uno de los himnos de la década de los 90 es el que hoy clasificamos en la casilla número 4, Guns N' Roses con November Rain.